International Love, Francisco Castaño. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, otra vez. Otra vez, buenas tardes. Pero bueno, viste que ahí está como se el saludo. Se renueva el público. Está el saludo y está como el saludo cuando dejas de ser un emás de estrés que estamos al aire y pasás a ser el columnista de política internacional, Francisco Castaño. así es, y ahora nos tomamos el... Te iba a decir el buque, pero no, nos tomamos el avión. Está jodido para ir en buque. Claro. Podés, pero es un ahora viaje. Que abrieron las fronteras, viste que se pueden dar los vuelos de cabotaje. Y nos vamos imaginariamente, o si les da el presupuesto, a Chile. No, el presupuesto nunca. Acá cerquita. Plan. Bueno, pero es acá cerquita. Es ahí sí, ahí nomás. No, creo que llegamos hasta Correa con el presupuesto. Sí, sí. Y bueno, finalmente se llevó a cabo el plebiscito allí en Chile. Y finalmente triunfó el apruebo con más de... 8 millones de casi 8 millones de votos, 7 millones y medio, de los cuales casi 6 millones, es decir, más del 78%, votaron por el sí, por el apruebo la Constitución, lo que evidenció el alto grado de, digamos, de conformidad o de inconformidad justamente contra la Constitución y justamente el deseo de cambio. Y bueno, veíamos las imágenes el domingo a la noche en Chile y eran totalmente esperanzadoras, ¿no? Ya a un año de las revueltas, además, que bueno, que fueron volvieron a ser fuertemente reprimidas por el gobierno de... de Pinochet iba a decir, no, pero... Bueno, pero... De Piñera. Pero tiene bastante, parecido. Tiene bastante. No solo empiezan con Pi, sino que... Claro, bueno, en este caso las elecciones había dos papeletas, una para... decidir si se aprobaba o para se rechazaba la idea de cambiar la Constitución. En otra boleta se le preguntaba a la ciudadanía qué órgano quería que redactara la Constitución, si una convención constitucional o denominada también Asamblea Constituyente, compuesta por 155 ciudadanos y ciudadanas especialmente elegidos para esto, o una convención mixta compuesta también por parlamentarios. Bueno, finalmente, la reforma tuvo un 78% de aprobación. Bueno, la convención constituyente tuvo un 77% de aprobación. Y de estos 155 miembros, se destaca que estarán compuestos con una paridad de género absoluta, con un 50% de varones y mujeres, en los cuales estarán representados también partidos independientes y pueblos originarios, tratando de ampliar no solamente la representación, sino también el quórum para un mayor acuerdo para una nueva constitución. Y bueno, en este caso, sí mencionar que bueno, que la constitución había sido sancionada en 1980 durante el mandato dictatorial de Augusto Pinochet. Había tenido más de 50 reformas, sobre todo en el 2005, durante la presidencia de Ricardo Lagos, se habían eliminado algunas cuestiones muy fuertes, como por ejemplo la figura del senador vitalicio o senadores designados, el garante del orden, como era la figura del garante del orden que recaía sobre las Fuerzas Armadas y los carabineros, pero había otras cuestiones como por ejemplo los aspectos más neoliberales, no ideológicos, profundamente arraigados con la constitución pinochetista, que sobre todo garantizaban soluciones privadas para los problemas públicos, ¿no? Que el mercado fuera el encargado de regular la mayor parte de los problemas de Chile. Entonces, esto sigue estando vigente en cuestiones como la educación, como el acceso a la salud, como el acceso al agua, como los derechos del niño. Entonces, fueron ya casi 40 años de hartazgo que después de la del fin de la dictadura de Pinochet en 1990, Pinochet continuó incluso como senador vitalicio 4 años, pero esta constitución siguió manteniéndose muy fuerte porque hay que mencionar que el ideólogo principal de la constitución, que fue Jaime Guzmán, era un abogado ultraderechista, era un gran seguidor de Francisco Franco, el dictador español, que una vez que finalizó la dictadura en España, que bueno, que además España entró en la Unión Europea y demás, muchas de las cuestiones entre otras para entrar a la Unión Europea y en otras para revertir la dictadura en España, muchas de estas cuestiones españolas franquistas habían sido digamos derrumbadas con el nuevo orden democrático. Entonces este ideólogo de la Constitución vio esto en España y no quería lo mismo para Chile. Entonces por esto se establecieron, por ejemplo, altos porcentajes de quórum de votación para tratar de reformar cualquier aspecto de la Constitución. Inclusive hubo ocasiones en el que hubo este quórum, pero el Tribunal Constitucional vetó esta reforma por tratarlas de anticonstitucionales. Es decir, había una casta política totalmente conservadora, ultraderechista, ultraliberal, que no permitía el cambio de Chile, que tanto se lo ha calificado a Chile como el modelo de excelencia. Y después uno se anoticia o estalla la cuestión del año pasado con los jóvenes, ¿no? Que bueno, los jóvenes junto con los trabajadores se da que son el motor de cambio de la historia, para decirlo un poco en términos marxistas si se quiere, pero en esta cuestión se abre a partir de ahora un nuevo panorama, que para el 11 de abril, que es la elección de los constituyentes, ese día también está contemplada la elección de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales. Ese día los chilenos y las chilenas, con derecho a voto obviamente, están llamados a votar para elegir justamente a los miembros de la convención constituyente, que tendrá la tarea a partir de entonces, tendrá 9 meses con un periodo de prórroga, un único periodo de prórroga de 3 meses de extensión, para entregar la propuesta constitucional, que tendrá que tener un acuerdo de al menos 2/3 de las partes. En el caso de que se entregue la propuesta, que haya acuerdo a fines de 2021 o a principios de 2022, allí el pueblo chileno estará nuevamente llamado, esta vez con voto obligatorio, a votar este plebiscito y a ver si se aprueba esta reforma. Y en el caso de que se apruebe, entra en vigencia, y si se rechaza el texto, queda en vigencia todavía la Constitución de 1980. Ahí nombrabas a la juventud. Sí. No, porque está bueno, se llega, ¿no?, a un plebiscito, los medios e incluso la clase política en Chile intenta, de alguna forma, la clase política de todos los colores, digo, ¿no? Intenta, sí, como adjudicarse un poco el logro de haberle dado un cierre, de alguna forma, a las revueltas que comenzaron el 18 de octubre del año pasado. Hay una juventud ahí que, estuvo, participó, volvió a copar las calles en el plebiscito y usó esta vez el voto como una herramienta a su disposición. Pero es esa juventud de, no sé, del 2006 con la revuelta de los pingüinos hasta 2020, son 14 años donde fueron pasando y avanzando, pasando distintas juventudes. Difícilmente pueda pensarse un proceso ¿no? de una reforma constitucional si no tiene un protagonismo real la juventud en esa discusión. Sí, por supuesto. Por ahí lo destacable en este caso era que más de la mitad del padrón que tenía que votar, alrededor del 58% de lo que encargado de votar, eran jóvenes que tienen menos de 30 años, es decir, que no habían vivido el proceso dictatorial de Pinochet, por lo menos desde la parte vivencial en ese momento, ¿no? Pero siguieron sufriendo las consecuencias de la constitución pinochetista, como lo mencionaba anteriormente. Pero bueno, en este caso por ahí muchos, escuchando entrevistas o leyendo notas, decían que los jóvenes por ahí no tenían este temor que tenían la generación anterior de hacer revueltas o de protestar por lo que creía conveniente y por los derechos, por una ampliación de derechos, justamente porque no tenían este temor hacia la dictadura, hacia el poder fáctico militar en este caso. Y entonces, bueno, un poco se veía que, bueno, que comenzó con lo que fue la suba del boleto y la frase que queda para la historia, no eran 30 pesos, eran 30 años. Y bueno, que comenzaron los jóvenes y bueno, se extendió con el resto de la sociedad, que lo acompañamos aquí fuertemente. Y bueno, sí, la clase política tiene mucho que aprender de los jóvenes. Claramente los intereses y el conservadurismo vigente en la casta política, en la élite política chilena, que ahora se arroga Salió a hablar Piñera, dijo que la Constitución hasta ahora nos ha dividido, pero en su momento, cuando empezaron las revueltas el año pasado, fue el primero en ordenar reprimir. La esposa de Piñera también había hablado diciendo que cuestiones extraordinarias, que uno decía, ¿cómo puede ser que diga esta cuestión? Y creo que había hablado de los aliens, algo así. No, de dijo los ovnis, que eran movilizaciones eran extraterrestres. Bueno, sí, cosas que no tienen razón, no son racionales, ¿no? Se sienta a pensar un poco. Y bueno, y ahora con el diario de lunes, ahora la clase política tiene una tarea importantísima, y lo interesante es que van a ser los elegidos, las elegidas, van a ser personas elegidas especialmente para esta cuestión. Es decir, la clase política que ya tiene, digamos, asiento, que ya está ejerciendo, estará dejada de lado porque ha sido hasta ahora, con los mecanismos, gran parte de esta élite política la que ha impedido el cambio y esta reforma. Entonces, es interesante. Y bueno, ante sí, obviamente las principales cuestiones y el principal consenso para incorporar a esta nueva constitución, obviamente, es la cuestión de la salud, la cuestión de la educación, de la seguridad social. También se discute el derecho a la vivienda y derechos también de segunda generación, ¿no? Mucho más actuales, si se quiere, o de creación más nueva, como el medio ambiente, la no discriminación, la participación. Son cuestiones que a partir, bueno, obviamente desde que ya se venían discutiendo desde antes, pero a partir del 11 de abril del año que viene, la Convención Constituyente será la encargada de discutirlo. Y también la cuestión de este régimen hiperpresidencial, que si bien es bicameral, las cámaras prácticamente no tienen peso, y los partidos políticos son muy débiles allí en Chile. Entonces, esta discusión obviamente será y deberá ser estructural y sistémica para tratar de reformular este Chile, que bueno, que quedó evidenciado que no era el modelo este que se afirmaba, ¿no? Fran, y te propongo dar otro, tomarnos de nuevo un buque o un avión. A ver, a ver. En este momento se están llevando adelante las elecciones en Estados Unidos. Y se supone que serían como las elecciones más grandes en términos de cantidad de gente que estaría votando, considerando que no es obligatorio el voto. Sí, este martes, el martes 3 de noviembre, el super martes, serán las elecciones presenciales justamente en Estados Unidos, que bueno, lo hemos venido charlando y discutiendo aquí en Radio Nauta, en A Todo Resumen. Está por el lado el actual presidente del Partido Republicano, Donald Trump, con el vicepresidente Mike Pence, y desde el otro lado el Partido Demócrata con el ex vicepresidente Obama, el candidato Joe Biden con la candidata vicepresidenta Kamala Harris. Sí, lo destacable digamos, del voto norteamericano es que ya votaron más de 80 millones de personas en forma anticipada, es decir, dos argentinas. Entonces se augura que si bien el voto no es obligatorio, se augura los porcentajes de votos de los más altos de la historia, sobre todo viendo que en aquellos lugares, en aquellos estados clave, que como por ejemplo Florida, New York, que son estados clave con la cantidad de votos y la cantidad de escaños que otorgan para este voto, que no es directo, no es una democracia directa el tema de los votos, el candidato más votado es el elegido, sino que el que terminará siendo elegido es en base a la representatividad que tienen los estados. Y en este caso, sí, era totalmente llamativo, porque ya incluso Donald Trump ya votó. Como para que se den una idea de cómo... ¿A quién votó? Ah, no sé. Ah. Pero bueno, son cuestiones... Hay algunas discusiones que se están llevando adelante y las últimas campañas, ¿no? Joe Biden fue a hablar a Florida, ¿no? Que tiene una comunidad latina muy importante, sobre todo cubana. Pero hay quienes dicen que hay grandes modelos en disputa, hay quienes dicen que no tanto. Sí es evidente que ya sea Joe Biden o ya sea Donald Trump, el establishment económico los apoya ampliamente. Sí se ve que desde Joe Biden la comunidad latina y sobre todo la comunidad afroamericana son quienes apoyan en gran medida, por lo menos desde las encuestas. Pero bueno, son cuestiones que se desarrollarán y se dirimirán el próximo martes 3 de noviembre. Y bueno, con el diario del viernes los estaremos charlando y hablando un poco de los ganadores de las elecciones. Buenísimo, Fran. Quería conocer tu opinión. Querías una previa. Claro, una previa del Supermartes. Sí, no soy como María Donne que se toma el vuelo y se va a Estados Unidos, pero lo hacemos. Ya en algún momento vamos a poder hacer algo parecido. No sé, cuando haya elecciones acá en La Plata, ponerle capaz que ahí sí podés ir, si tenés ganas, ir a alguna escuela y ver qué pasa, podés hacerlo. No te vamos a pagar el bondi, eso sabelo, pero bueno, es más accesible. Lo podríamos mandar, si no, capital, a la embajada de Estados Unidos, a que vea qué onda, claro. Si se mueve algo por ahí. Yo me quedé igual con, sí, yo creo que decías lo del que Chile demostró no ser el modelo, tal vez en verdad Chile está demostrando que es otro modelo. Sí, hay supuesto. Que agarrar no lo que nos querían vender como ese modelo de economía estable y demás, sino a ver si podemos aprender un poquitito de Chile, aprender y prender un poquitito como en Chile las cosas. ¿Quién te dice? Podemos cambiar algo acá. Esperemos que así sea. Recibimos la semana pasada las fotos de Chile de prendiéndose fuego iglesias. Te encantaron esas fotos. Me encantaron, fotos, ¿no? Obvio. Fotos motivacionales. Son como para poner tipo afuera, en hoy puede ser un buen día. esa, claro, como por qué no. La autoayuda, esas fotos tendrían que estar. La verdad que sí. Hoy tus sueños pueden ser realidad y la foto de la iglesia prendiéndose fuego. La verdad que sí, ojalá aprendamos un poco de las revueltas de Chile, sobre todo después de lo que pasó en el día de ayer, sobre todo después de las imágenes que vimos en el día de ayer acá en Argentina. Bueno, quizás que sea un poco el camino que tomemos, ¿no? El modelo chileno, este nuevo modelo chileno.